y como como baile. Vamos a continuar con los éxitos con esta bonita canción que dice: se la queremos dedicar muy especialmente a nuestro sonidista, a Paco. Para vos, Paco, de todo corazón. Ella a ti te engaña. Hace mucho tiempo que la veo con otro, no sé ni con nada. Olvídala, te pido un favor, perdóname.